tardes, nuevamente por acá, como todos los miércoles. Y bueno, como todos los miércoles están siendo un poco especiales, ¿no? Hoy especiales porque, bueno, vamos a tener algunos invitados en nuestro programa. Especiales porque se está debatiendo en senadores la cuestión de la ley que retrotraería las tarifas. Y bueno, estuve escuchando ahí los alegatos y en qué feo lugar nos ponen, ¿no? a los trabajadores, a los jubilados, a los estudiantes. Es como de que de pronto somos merecedores, ¿no? de todo esto que nos está pasando, y los que hacen pingües ganancias con las LEVAC, con los dólares, los que se llevan el esfuerzo de millones de argentinos a otros espacios de poder, son los que no tienen la culpa de nada, que son los que van a vivir felices seguramente todo el tiempo que a nosotros nos lleve nuevamente reconstruir un país que se lo están llevando de a pedacito. Vamos a ver qué pasa con esto. No creo que tampoco sea una solución, sino un parche, que además ha dicho el presidente que lo va a vetar. Pero digo, qué papel de estúpidos que estamos haciendo nosotros, ¿no? Los de a pie, los que no juntamos dólares, los que no especulamos con la bolsa, los que no nos importan las LEVAC porque ni sabemos cómo adquirirlas. Un país tan querido por todos nosotros, y que de pronto se nos vaya como el agua en entre los dedos, entre culpas y culpables y no tan culpables. La historia continúa, y el que paga los platos rotos, el que paga el pato de la boda, siempre es uno solo: el que labura, la familia, los niños, los pobres, los más humildes, que son los que más sufren esta especie de destierro al que nos están llevando estos gobiernos, que solo piensan en sus propias ganancias. Pero bueno, aquí estamos, y lo mismo, vamos a hacer el programa a pesar de las malas noticias que siempre nos circundan. O son los martes o son los miércoles, y bueno, aquí estamos, nosotros elegimos los miércoles. Quizás alguna vez podamos dar alguna noticia en este sentido que sea verdaderamente interesante. Los quiero invitar, porque acá tengo dos gacetillas que nos han enviado, al Pre-Tras la Sierra Rock Festival volumen 3. Es una convocatoria de bandas. Lo que nos envían dice: participá del festival de rock más grande del Valle de Tras la Sierra. Para las bandas que se quieran sumar al prefestival, compartir nuestra fanpage y escribir a sachacabraproducciones@gmail.com. Repito, sachacabraproducciones@gmail.com, que seguramente habrá un montón de rockeros que quizás todavía no hayan sido convocados. Y bueno, y ahí recibirán toda la información, ¿no? Hay tiempo, acá dice, hasta el 15 del 6 para mandar el mail, y bueno, ahí saldrá el primer Tras la Sierra Rock Festival, que será el día 21 de julio. Bueno, a no perderse esta importante oportunidad. Y bueno, algunos, los que saben tocar, los que saben cantar, los que sienten el rock, y no solo lo sienten sino que lo ejecutan, el 21 de junio, Invasión Puma, la fiesta de Tras la Sierra Rock Festival. Están todos invitados. Bueno, si tenemos tiempo, al finalizar el programa vamos a retomar esto. Y también tenemos una presentación que se llama Foro Transerrano por el Ambiente, que dice en su programa que se van a exponer mesas técnicas, se va a hacer diagnóstico social ambiental de Tras la Sierra, qué tema, ¿no? Aspectos ambientales, estará Penélope Paz, una licenciada en gestión ambiental, y Jimena Serra, licenciada en ciencias ambientales. Otro tema será producción sustentable, ahí estará nuestro conocido César Gramaglia, ingeniero agrónomo, que supiera tener aquí un programa en nuestra radio hace algunos años atrás. Otro tema es aspectos políticos, lo desarrollará Samuel Reviglio, licenciado en Ciencias Políticas, y bueno, aspectos sociales, Luis Jiménez, que acá dice que es doctor en Antropología, por lo menos hasta hace un par de años, o un año, todavía no se había doctorado, pero la Gacetilla dice esto. Luis también, Luis Hueso Jiménez, también supo tener un programa en FM Sierras, y bueno, posteriormente habrá preguntas y debates. La presentación, herramienta de conexión y difusión social, la actuación de músicos locales y esmerado servicio de cantina. ¿Qué tal, eh? Sábado 2 de junio, 17 horas, Auditorio Come Chingones, Mina Clavero. Y bueno, nos vamos a ir a un pequeño, una pequeña... Ah, los contactos. Ok, sí, está bien. Cualquiera que quiera comunicarse con esta emisora... lo puede hacer al 3544-5602-26 para dejar algún alguna sugerencia, algún mensajito de WhatsApp o Telegram o SMS. El otro contacto es fmsierras@gmail.com, y bueno, nuestro blog, que siempre está, o casi siempre está activo, fmsierrascomechingones.blogspot.com. Y de allí se puede bajar los programas. Ahí estamos subiendo los programas que estamos haciendo en vivo, que es el de nuestro amigo Collán, que es que los invito a escucharlo como todos los miércoles, hoy a las 7 de la tarde, y este que es entre mate y mate. Estamos acá con un grupo de señoras que ya se las voy a presentar, que han hecho circular ese instrumento que es el mate, y están deleitándose ahí con una buena sesión de mates. Creo que aquí terminé con lo que había planteado para el primer bloque, y nos vamos preparando para que escuchen a gente que nos viene a hablar de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, que es un organismo que reúne a un grupo de instituciones y que está funcionando desde hace muy poco, y que qué bueno que nos unamos y que conozcamos cuál es su funcionamiento. Vamos a la música y luego continuamos con lo que le había prometido. Incubadora, dirán, no sirven. tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Angela James Fuentes, Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Angela James por una justicia efectiva, por la erradicación de la violencia de género, por la igualdad de derechos y por la paz. En lo que va del año, hubieron 133 femicidios. En abril, una mujer o joven ha muerto por día en manos de hombres violentos. ¿Qué pasa con aquellas familias que sufren interminables días de angustia, de estigma, de dolor, después de haber perdido a sus madres, hijas, hermanas? Es preciso cuestionar en estos días de vaciamiento de los presupuestos nacionales y provinciales en prevención y protección. Somos las organizaciones comunitarias y la presión de la sociedad quienes estamos dando una lucha desigual con las herramientas que contamos. Con la voluntad, la solidaridad, la sensibilidad. Sin presupuesto, sin capacitación adecuada, sin los recursos humanizados en seguridad, justicia, salud, educación. Marcho porque estoy en contra del sistema capitalista, del patriarcado y de la estructura de injusticia que este sistema nos impone a las mujeres sobre nuestros cuerpos y nuestras decisiones. Marchamos bajo la consigna basta de femicidios, que la mujer cobre el mismo salario por el mismo trabajo que hace el hombre, todas esas desigualdades que aún persisten. Sin una autocrítica en todos los niveles de nuestra sociedad, difícilmente podamos lograr revertir un problema que es de toda la humanidad. Por eso es que desde el colectivo Vivas nos queremos y desde las diversas organizaciones sociales seguiremos en esta tarea de prevenir, educar, desde la aceptación, desde la igualdad de derechos, el amor por la vida y la paz. Vasco Maruja Pérez, presente. Lucía Pérez, presente. Silvia Cielo Barrientos, presente. Rocío Belén Zárate, presente. Viva, viva, nos queremos, por eso es que marchamos y exigimos una menos. Viva. Por justicia, por libertad, viva, nos queremos. Queremos justicia para poder ser que los defendamos y justicia que haya por la ley también y el que los apoye. Marcho porque estoy en contra de los femicidios, del trato hacia la mujer y bueno, me parece que necesitamos una sociedad más abierta para que entremos todos y todas. Para que haya justicia por las mujeres, para que no mueran más y bueno, pedimos justicia. Te están llevando a la vida, te están llevando a la vida. Se están llevando a las pibas, llevando a las pibas, llevando a las pibas. Milagros otoñales, ¡presente! Y ven a Marchamos hoy porque queremos que se declare en forma urgente la emergencia por la violencia de género, por Ana Barrera, que fue el último femicidio de ayer, por Claudia Carrizo, que es el femicidio que tuvimos acá en el año pasado en Las Tapias, y porque bueno, queremos refugios para las mujeres que están en situación de vulnerabilidad y de violencia de género, que sufren la violencia de género a diario. Sabina Barrientos, presente. Marida Agustina Mamani, presente. Claudia Carrizo, presente. Para evidenciar algo que está sucediendo de una manera increíblemente nefasta, para que se activen las cosas que están por ley y que no se están llevando a cabo, como centros donde poder asistir a las personas, a una mujer que denuncie, para activar las cosas, para que exista un marco de contención, para cuando haya hechos concretos, que esperemos que tienda a bajar, pero hay un clima en este momento muy, muy difícil. Mi nombre es Marcela Carrizo, hermana de Claudia Carrizo. Claudia Carrizo sufrió femicidio el día 23 de octubre. Su pareja la mató de 29 puñaladas. Andrea Neri, presente. Carolina Zarazo, presente. A partir de ese día, nuestras vidas quedaron destruidas. Seguimos pidiendo justicia. 7 meses de la muerte de mi hermana y todavía no tenemos resultados de pericia psiquiátrica, no tenemos resultados de ADN del arma, de la sangre que se encontró en el alambre, no tenemos nada. Lo único que me respondieron en tribunales, está preso. ¿Qué más querés? Para respetar derechos de las mujeres, para el derecho de la mujer, justicia para la tía Claudia. Pidiendo justicia por mi tía, que la mataron. Quiero justicia, quiero ya decir condena, cerrar un círculo y comenzar la vida con su hija. Yo estoy a cargo de su hija y queremos ya cerrar un círculo. Queremos justicia, eso que quiero. Mi hermana confió en la justicia, hizo la denuncia. ¿Y dónde está mi hermana ahora? Ella denunció el 15 de septiembre de ese mismo año, hizo una denuncia donde recibió una golpiza tremenda. Le destruyó su moto a palos y a ella la destruyó. Logró escaparse en ropa interior hasta la Plaza Mitre, donde ahí la policía la encontró y le llevó a hacer la denuncia. A partir de ese día, él le pusieron la perimetral el día lunes recién, pero nadie controla nada, nadie controla la perimetral, nadie controla qué pasa, no tenía asistencia psicológica, era golpear puertas en secretaría de la mujer, de la policía, no los escucharon y así terminó. Por justicia, para que seamos escuchadas las mujeres, para que se escuchen nuestras necesidades y que sean partícipes los varones también de esta problemática. Somos todos, estamos unidos en esta causa. Tiene que llegar a las familias, ¿sí? La no violencia, la violencia de todo tipo. Mi sobrina está con asistencia psicológica. Tenemos un grupo en el hospital que nos están ayudando, pero falta. Nosotros queremos que a ella le salga una beca, algo, para que en lo que es económico, después de mi hermana, después de la muerte de mi hermana, ella le tiene tiroides, tiene un desajuste. Y necesitamos remedios y no se puede. Necesita algo, que el Estado sea responsable de todo esto. Había denuncias. Necesitamos un Estado responsable. La respuesta del pueblo, de la comunidad de Las Tapias, presente. Si bien hay miedo, hay mucho miedo. Yo soy docente en la escuela Leopoldo Lugones de Las Tapias. Hay mucha violencia, pero el miedo es en un pueblo chico, todos nos conocemos. Hay miedo, hay desconocimiento por ahí en las instituciones para tomar una denuncia o una exposición. Y es luchar contra eso, es luchar contra el miedo. Ahora estamos organizando un taller en la escuela de Las Tapias, un taller de conserva donde se habla, que hay redes que pueden, que estamos conectadas, pero hay miedo. Es lo que todos dicen y saben, ni nada ni nadie los puede parar. Y siguen parando por el poquito. Y siguen haciendo y en los boludos hay. Pero las vivas no regresan más. La semana pasada, la legislatura de la provincia de Córdoba rechazó el tratamiento de la emergencia de violencia de género. Es decir, en Córdoba tenemos una legislatura que se saca la foto para el día una menos, pero a la hora de realmente hacerse cargo, como decíamos que el Estado es responsable, a la hora de llevar adelante la habilitación de los fondos, decimos que hace mucha demagogia, ¿no? Y por Gloria Gallardo, Marisol Rearte y Luz Oliva, que están desaparecidas, por todas las nombradas y por todas las que no pudimos nombrar porque no tenemos los nombres y sabemos que son un montón, presentes ahora y siempre. Claro, nada que ver esta cortina, Pablo. Evidentemente estábamos equivocados. Bueno, como verán, hemos cambiado la cortina a solicitud del locutor de turno. Mi nombre es Carlos, el burro siempre adelante, y Pablo es que está en los controles y es el que obstaculiza muchas veces que hagamos estos cambios. Se enoja cuando los cambios son así hechos de una manera prácticamente a 2 minutos o a 30 segundos de empezar el programa. Pero bueno, ven cómo nos vamos soltando, nos vamos alegrando un poco, a pesar de las malas noticias que nos circundan y que abundan en estos últimos tiempos en nuestras vidas. Y aquí estamos, en FM Sierras, la 107.9, acompañados de dos señoras que para mí, desde el punto de vista de nuestro territorio, representan la lucha de un montón de mujeres, ¿no? Se personifican en dos personas que por ahí siempre escuchamos su voz en las manifestaciones o en las diferentes movidas que hay con respecto a los derechos humanos, casi siempre, y también en otras cuestiones que hoy vamos a debatir. Y bueno, me estoy refiriendo a Mari Luque y Mónica Piñeiro, que las voy a saludar para que ustedes luego puedan de alguna manera intercambiar, si no es por el teléfono, aunque sea pensando, ¿no?, todo lo que se ha ganado. Me parece que venimos de momentos de un estado de comodidad y de pronto no sé qué pasa, pero estamos todos movilizados. La malaria de estos últimos años me parece que nos ha despertado, y esa podría ser uno de los aspectos positivos a destacar. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Carlos. ¿Cómo te va? Y hola, Mónica. Qué gusto que estés de nuevo. Estos micrófonos te son comunes, el espacio no, porque nos hemos trasladado, pero hemos estado mucho tiempo compartiendo con Mónica un programa que tenía que ver con los derechos humanos, y bueno, qué bueno que estén de nuevo por acá. Así es, me alegra muchísimo estar acá de nuevo, me encanta. Noto que estás más protestón que antes, Carlos. Y debe ser todas estas cosas que uno no entiende, y que de pronto la protesta parece que fuera el lugar donde pueden salir un poco las broncas, pero sí. Sí, la verdad que de los años, te acordás, habrá sido en el 2012 que hicimos el programa de la Comisión de la Memoria, porque fue posterior al escrache a Estañaro, me acuerdo. Y bueno, son tiempos muy diferentes, ¿no? Todo lo que relatabas vos de lo que se está tratando y el Congreso, la marcha federal que está llegando a Capital, creo que es mañana, ¿no?, la marcha. Hoy. Bueno, todas las... Hoy. Hoy pero, a Córdoba. Hoy llegaba a Córdoba. Hoy llegaba a Córdoba, y mañana creo que llega. La situación que nos rodea es totalmente diferente, y sí, sale la protesta y sale la bronca y sale mirar cómo nos organizamos. Y bueno, y hoy ustedes habían solicitado estar en la radio, que para nosotros es una fiesta, ¿no?, poder tenerlas acá. desde ya una alegría inmensa. Creo que el objeto de nuestra radio también es la lucha, lo hacemos a veces muy humildemente, pero tenerlas acá es como que nos da una fuerza para reivindicar todas aquellas cuestiones, no solo que tienen que ver con la mujer, sino que tienen que ver con otras cuestiones que hoy están muy sobre la mesa. Pero quería preguntar, y un poco para que le comenten a nuestra audiencia, ¿qué es la Mesa de Derechos Humanos, que últimamente se está hablando de eso aquí en Tras la Sierra, en Villa Dolores? Así es. Mira, la Mesa de Derechos Humanos surge de una convocatoria de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia. En realidad tiene una historia para atrás. Alguna vez intentamos hacer, justamente a raíz de una charla que vino a dar Inés Barreto con el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba, intentamos hacer un observatorio. Discúlpame, sí. Inés Barreto, para aquellos que nos están escuchando, es la criminóloga, abogada, que habló en el último programa de este ciclo que llevamos nosotros, que es a las 5 de la tarde, fue el miércoles pasado. Tuvimos un contacto telefónico bastante prolongado y nos interesó muchísimo, ¿no? Y ella quedó comprometida a continuar hablando sobre el código de convivencia, que también es algo que muchos ignoramos y sabemos que está, nos atraviesa a todos, y en algún momento nos vamos a chocar con el código de convivencia y no vamos a saber de qué se trata. Así que nos ilustró muchísimo y bueno, se la ve muy apasionada por estos temas, así que vamos es a seguir convocándola. Pero muy comprometida y muy sabe muchísimo, Inés, y los que se chocan con ese código son los jóvenes, que es lo que nos preocupó en aquel momento y nos preocupó ahora. Por eso hará dos semanas la Mesa de Derechos Humanos, que ya te termino de contar que organizó, como aquella vez que vino Inés Barreto en el 2011, creo que fue, una charla sobre los derechos de los jóvenes, que sepan sus derechos para poder afrontar las situaciones ante la violencia institucional. O sea, te para la policía, ¿qué tenés que hacer? ¿A quién recurrir? Estar formado, tener conocimiento, nos da más libertad y más posibilidades de accionar correctamente. Y estar en red también. Bueno, eso fue en el 2011 aproximadamente, intentamos hacer el Observatorio de Derechos Humanos, o 2013. Después intentamos una multisectorial en el 2016, ante la realidad que se venía poniendo cada vez más fulera, después de las elecciones de 2015, volvimos a ver la necesidad de juntarnos varios sectores para afrontar las situaciones, o sea, desocupación, criminalización de la protesta social. Dijimos, bueno, acá hay que juntarnos para ver cómo afrontamos esto. Intentamos la multisectorial, no nos resultó, no pudimos llevarla adelante, y ahora por suerte sí, volvimos a convocar, y la Mesa de Derechos Humanos, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Tras la Sierra, funciona con bastante asiduidad. Hemos logrado arrancar y son varias organizaciones sociales, políticas, gremiales, que se juntan y tienen una mirada sobre las problemáticas de derechos humanos en Tras la Sierra. Ante esa mirada se trabaja en red viendo cómo accionar. En febrero empezamos con la primera reunión, organizamos el escrache a Diedrich en San Javier, un genocida que le dieron la libertad domiciliaria, no, la prisión domiciliaria en San Javier. Después continuamos con otras actividades. Yo ahora me acuerdo del 8 de marzo, la marcha del 8M, el 24 de marzo. Ahora estamos organizando la de este lunes que viene, el 4 de junio, que es la marcha de Ni Una Menos, que es la cuarta que se hace en el país. Mónica, o Mari, ¿no? Digo para que a la gente le quede claro esto. Me parece que por ahí hay cierta confusión, ¿no? En cuanto a Mesa de Derechos Humanos y después el resto de las organizaciones que la conformarían. Digo porque por ahí hay todo, inclusive hay gente que confunde cosas. El otro día veía en las redes sociales a alguien que decía que por qué la gente que está en los derechos humanos no se preocupa por los perros que no sé qué habían abandonado en cierto lugar, que pobres animalitos, y que me parece correspondiente que nos preocupemos por eso, pero es como que tenemos una pequeña confusión. Es como que todo lo que suceda, la gente que está en derechos humanos tiene la culpa, o porque no se dedica a ver otras cuestiones. Sería bueno que un poco aclararan cuáles son las funciones, quiénes son las organizaciones que componen esa mesa, cuáles son las atribuciones que puede llegar a tener. También decir que esto no está bancado por nadie, no hay un dinero que venga de un organismo, ni del Estado, ni del Estado provincial, ni del Estado municipal. No hay, todas las personas que van de motus propio, nadie le paga nada a nadie, o sea, es un movimiento que se autosustenta con nada, con sus convicciones, ¿no? Sus convicciones acerca del respeto que se debe tener por el ser humano. Para hacerla muy simple la definición, sería una mesa donde se reúnen los que quieren estar también, porque nadie está excluido. Suponiendo que hubiera un grupo de gente que está defendiendo los animales y viniera y lo planteara en la mesa, que algo así hay que hacer, los que componemos la mesa, que somos, como dijo Mónica, distintas agrupaciones, están desde las radios comunitarias, hay gremios, están los de docentes, de los judiciales, hay agrupaciones políticas, partidos políticos y agrupaciones culturales, y bueno, cada uno, cuando nos juntamos, plantea qué priorizar dentro de las fechas que se pueden manejar. Entonces, es de acuerdo a los intereses de los que integran la mesa, que sigue estando abierta para todos, es que nosotros decidimos, los que estamos en esa mesa, qué hacemos. Entonces, si hay alguien muy interesado en cuidar de los animales y pertenece a una organización, lo que tendría que hacer es venir a participar de la mesa, que es casi todos los jueves en UPC a las 6 de la tarde. O sea que hay una horizontalidad para definir los caminos de lucha. No hay un presidente, un vicepresidente, secretario, tesorero, todo es horizontal. Y bueno, y se van sumando gente, y bueno, en la medida que todos creen estar de acuerdo, acometen con los temas que correspondan. Y la Comisión de Derechos Humanos, digo, porque esto también, como los derechos humanos se repiten como palabra, puede también darse a confusión. Hay una Comisión de Derechos Humanos y una Mesa de Derechos Humanos. ¿Esto cómo es? Ahí la confusión tendría este sentido, porque sí, nosotros somos parte de la Comisión de Derechos Humanos por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y somos como dentro de la Mesa de Derechos Humanos quienes, no sé si lideramos, pero sí coordinamos las actividades. Entonces, como la Comisión tiene 10 años de trabajo dentro de esta sociedad, ya tiene también un entrenamiento en ciertas fechas que son claves para la memoria de este país, y cuando nos juntamos planteamos, pero de todas maneras hay fechas nuevas como la de Ni Una Menos que se incorporan, así que depende de quiénes integremos la mesa es lo que se hace, pero la confusión ahí tendría sentido, porque la Comisión y la Mesa de Derechos Humanos es verdad que somos parecidos. O sea, la Comisión de Derechos Humanos es parte de la Mesa de Derechos Humanos. Claro, y es la que convocó a conformar la mesa y la que coordina de alguna manera, pero con una horizontalidad, con una característica de horizontalidad, como decimos. Ahí se debate todo y se decide entre todos. Bueno, yo creería que quedó bastante claro, ¿no? Yo también. Y cuenten qué es lo que hay, lo próximo, en qué se están trabajando, qué están acá. Vos me hiciste acordar con eso de los perros, que también hay un señor que dijo por la radio que los de derecho, cuando fui con otros compañeros a la audiencia, al Consejo Deliberante, en una audiencia que se propuso lo del río, el tratamiento del tema del río en piedra pintada, los vecinos se presentaron, y este hombre dijo que había gente de los derechos humanos que parece que no trabajan, y que claro. Sí, que son, en general son colonizadores, son foráneos. Bueno, está todo también como un prejuicio, un reclamo, por un lado, como decías vos, como si uno cobrara por esto, y un prejuicio también de cómo no meterse uno con el medio ambiente, con los pibes a los que los para la policía y no saben cómo por ahí, que actuar, por ahí cómo no comprometerse con el otro. Por ahí hay una injusticia, que injusticias estamos llenos en nuestra sociedad, y por algún motivo no está ni en las primeras planas de los diarios, ni en la boca de los locutores de radio, ni en las organizaciones, y dice, ¿dónde está la gente de derechos humanos? O sea, que de pronto le tiramos el fardo, alguien tiene que venir a defendernos, y esta gente que tendría que venir a defendernos no existe. Digo, por ahí es injusto, y bueno, la idea es desterrar ese cliché, esa forma de ver algo que lo único que tiene por meta es el amor a la gente, que tengamos una Argentina más feliz, más justa, más soberana, quizás, ¿no? La propuesta concreta es nos juntemos para defendernos. Y fallas todos, va a haber siempre, y cosas que no se van a tratar va a haber siempre, quizás, ojalá que no, pero en la medida que seamos más, como decía Mari, como decías vos, creo que va a haber menos espacios que queden sin cubrir. A mí me parece interesante que alguien plantee cosas así, porque te permite también hacer la aclaración, porque a lo mejor esa persona fue vocera de un montón de personas que piensan, claro, eso, y la respuesta es que para que ciertos temas que no son tratados sean tratados, hay que involucrarse, y se tiene que involucrar el que piensa que eso es importante. En este caso, para nosotros, no es que no sea importante lo de los animales, solo que nosotros estamos en la parte de la Comisión de la Memoria, y hay otros que están en la parte gremialista de los docentes. Cada uno también tiene como muy en claro cuál es su lucha, y si hay alguien que lucha por los animales, debería incorporarse. Es más, lo estamos invitando a que vengan. Sí, de todas maneras lo dije como un ejemplo, como me pareció muy alejado, ¿no? O sea, como una opinión también muy poco profundizada, porque no podemos hacer cargo de todo también, ni la comisión, ni nadie se puede hacer cargo a veces de los desmanes que... Pero bueno, yo creo que ese punto quedaría cerrado, aclarado, y como este programa va a salir dos o tres veces, y Pablo lo indica desde los controles durante la semana, me parece que puede ser muy ilustrativo para aquellos que por ahí no saben que esto está funcionando, y que hay un montón de gente movilizada, y que hay un montón de organizaciones, ONG, que están trabajando, que se reúnen en la UPC. Me parece genial que la UPC sea un poco la que aglutine a través de su espacio físico, ya que es uno más de la mesa, digo, porque esto también puede crear alguna susceptibilidad, no es de la UPC, sino que la UPC coincide que tiene un espacio agradable y bueno, y forma parte de la mesa. Y qué bueno que los docentes se solidaricen con este grupo y empiecen a participar. Acá no hay que pagar, no le van a hacer ningún descuento, no tiene nada que ver con el gremio, y de alguna manera sí, porque el gremio participa, pero qué bueno esto trasladarlo a las aulas, ¿no? Y que los niños, que los jóvenes empiecen a ver que a través de la lucha se pueden defender los derechos. Y bueno, no me hagan hablar tanto a mí. O sea, él le encanta hablar y no nos deja a nosotros hablar y nos culpa. Ni para una música, porque estamos enredados acá. Cuando Pablo nos haga... Pablo pone una música y después nosotros tomamos el micrófono a la vuelta de la... Y nos quieren manejar el programa, Pablo, ¿cómo es la historia? Bueno, dale, habíamos escuchado a Amparo Ochoa Amparo Ochoa realmente genial, en una canción que se llama Mujer, muy elegida por Pablo hoy para este día. Muy no adecuado. Solo han venido Mónica y Mari, sino hay dos mujeres más que en cualquier momento también van a salir al ruedo, ojalá. Así que bueno, ¿con qué vamos? Soy pecadora. Soy pecadora, wow, vamos. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra. hacia mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad la vela duda. Si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala, y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que ve también escondido, nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Dice que podemos conducir nosotras, y le pedimos a Mónica que explique qué iba a pasar el lunes. Mujeres pecadoras, decía sí, la así era la canción que pasó, sí, es verdad. Soy pecadora. El lunes 4 de junio, a nivel país, se hace la convocatoria de Ni Una Menos. Nosotros convocamos acá, repito, el lunes 4 de junio a las 17 horas en Plaza Mitre a una radio abierta. Y posteriormente, a partir de aproximadamente a las 18 horas, marcharemos hasta tribunales. ¿Por qué hasta tribunales? Porque hay casos de mujeres en la zona, en Tras la Sierra, como la desaparición de Silvia Gallardo de Yacanto, Marisol Reartes y su niña Luz Morena, y el caso del femicidio de Claudia Carrizo, que no hay novedades de los casos. A las familias les está costando acceder a novedades, y es como que están parados los casos, o por lo menos es demasiado tiempo cuando hay tanta incertidumbre en el caso de las tres desapariciones como para que no se sepa, no solamente nosotros como sociedad, sino también los familiares. Entonces, uno de los reclamos locales que hacemos es eso, a nivel de justicia. Por eso iríamos caminando hasta tribunales. Eso va a ser el día... Lunes 4 de junio. 17 horas en Plaza Mitre, radio abierta. Y 18 horas marchamos a tribunales. Se ha elaborado un documento en la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos. Básicamente ahí lo ha orientado al documento una organización que es Vivas Nos Queremos. Y bueno, ese documento se va a leer en la plaza y después en tribunales. Quizás lo enviemos a los medios antes, no sé. Mañana en la reunión de mesa acordaremos ya los últimos detalles. Viene bien recordar que mañana tenemos reunión para ultimar los detalles del lunes. Es mañana en UPC a las 18 horas. Ahí nos juntamos todos los integrantes de la mesa y vamos a redondear ya lo que tenemos, que ya está funcionando un spot, un flyer para publicitar el evento, más ese documento que una de las chicas de Viva Nos Queremos armó el borrador, y después en la misma mesa los demás integrantes agregan, modifican, aportan, y eso es lo que se termina leyendo. En todos los anteriores marchas que hemos organizado nos hemos manejado así: se presenta un documento que funciona como borrador y entre todos lo vamos puliendo, y eso es lo que se lee, o sea, algo consensuado. Además del pedido en sí mismo, ¿creen que la justicia no ha tenido la celeridad o no ha puesto verdadera, no se ha aplicado en la búsqueda de estas personas? No, mira, yo voy a decir algo bastante, una opinión personal. El mundo de la justicia es de varones. Entonces, los altos cargos en general están cubiertos por varones, y parece que a los varones les importa menos lo que pase con nosotras. Y esa también es una invitación: a las mujeres nos tenemos que involucrar en cargos, en funciones de alta jerarquía, porque es desde ahí donde se toman las opiniones y las decisiones que nos abarcan después a nosotras. Yo veo que hay un montón de mujeres que están preparadas para ciertas funciones de cargos importantes, para tomar decisiones, y que se achican, porque bueno, es verdad que nos han tenido sumisas miles de años, y el destrabe ese está desde hace poco tiempo, ¿no? Pero hay que animarse, hay que involucrarse, hay que sentir que uno está capacitado también, y de última se aprende, porque una vez en el cargo hay que convivir con todas las presiones habidas y por haber, que si los hombres pueden, nosotros también podemos contra las presiones que surgen, ¿no es cierto? Lo digo yo como docente en el cargo de dirección de una escuela, que pareciera que en general llegan los varones, en especial en secundaria, y no, las mujeres, ojalá. En un mundo donde la mayoría somos, los docentes somos mujeres, debería ser el 95% de las directoras, ¿no? Sin embargo, hay cargos donde se animan los varones y nosotras no. Bueno, hay que animarse a todo, ¿no es cierto? A las funciones políticas también, porque desde esa posición se pueden cambiar muchas cosas. Estaba pensando que concretamente en el caso de... Yo no estoy muy informada de los otros dos casos, pero en el caso de Marcela Carrizo... Sí, nos comentaba en la reunión anterior que han vuelto a tomar pericias que se tomaron hace más de un año. Entonces esto la angustió mucho, porque dice, si esto ya estaba, pasó un año y volvemos a tomar las pericias en la zona donde fue el hecho, ¿qué pasa? Es un retroceso de 10 casilleros. Bueno, sí, en ese caso concretamente, que es el que yo más conozco, sí se nota, se ve una justicia muy, muy lenta. En cuanto a la situación de las mujeres en Tras la Sierra, ¿no? En cuanto a la violencia y en cuanto a otras cuestiones que tienen que ver con dejar de lado al género femenino desde lo simbólico, o seguir esa historia del sometimiento a través de cuestiones que son más simbólicas que quizás violencia, ¿no? O sea, que no es solamente violencia. Qué sé yo, yo estoy muy en desacuerdo, se lo he planteado al intendente de San Pedro, con que se sigan haciendo las elecciones de reina. Totalmente. Y más y menos con que se utilicen a niñitas, ¿no? O sea, porque digo, bueno, no estoy de acuerdo con que se elija a las mujeres por su belleza, pero que se pongan a niños que no tienen capacidad de decisión, me ha parecido siempre algo que no, que de pronto convalida, ¿no? Esa forma de machismo que somete. Y a veces las mismas personas que organizan estos eventos no llevarían a sus propios hijos a esos eventos. Se lo he manifestado al intendente, se lo he manifestado a otras personas de este grupo de gente. No quiero hacer política ni hablar específicamente mal de alguien, porque de pronto es un mal de todos. Nosotros vivimos en una comarca donde los festivales de belleza, para sacar algún peso para las comunas, está el de los Miss Ladrillitos, acá Miss Yuyitos, en el otro lado no sé dónde, qué sé yo. Inclusive en la primera marcha de Ni Una Menos, que se hizo acá en Plaza, sí, Mitre, yo recuerdo que el intendente, no sé si estaba Pereira o quién estaba, llevaron a las soberanas, ¿no? Que así las denominan. Iban con todo su atuendo, qué sé yo, y me pareció una cosa tan desubicada, ¿no? Que en un lugar donde se está pidiendo que la mujer no se la identifique como una cosa, llevar una supuesta reina de belleza a una convocatoria. Y bueno, y hubo toda una discusión ahí, no sé qué pasó, se sacaron las bandas, sí, porque la, habían las ido chicas inclusive sacaron, con las bandas, sí. ¿No? No es para cargar sobre ni un intendente, ni un, digo, por ahí la idea es que empecemos a madurar y empecemos a superar esto, porque esto de el otro día cuando se casó el príncipe con una chica norteamericana, los medios que de alguna manera identifican, los medios públicos de televisión, radio, hablando horas y horas de los vestidos, del maquillaje, si la madre era así, el padre era así. Bueno, pero el tema es ese, está estructurado culturalmente que las cosas han sido de una determinada manera. Hace 10 años era imposible pensar que una reina no asistiera a un evento de mujeres. No importaba si era el 8 de marzo, donde mataron a un montón de mujeres y por eso se conmemora. No es que se festeja. Hasta hace un año o dos era común la publicidad de el Día de la Mujer, el 8 de marzo, alguien se presentaba con chocolates o te invitaba a una cena. Desde este año yo vi que ya está cada vez más cuestionado. Bueno, en eso hemos avanzado como movimiento de mujeres increíblemente. Entonces, las cosas que han pasado, nosotros con la edad que tenemos hemos visto desde nuestras abuelas y nuestras madres que no se les ha ocurrido separarse quizá. A una abuela seguro que no, a mi abuela no, pero a mi mamá sí se le ocurrió y no lo pudo hacer así como así. De todo eso nosotros hemos visto el cambio, pero atrás hay miles de años de sometimiento, pero cultural. Y entonces zafar de eso y no pensar en que, bueno, tampoco es tan grave elegir una reinita porque es simpático. No, tiene, ahora se está entendiendo que tiene toda una connotación que indirectamente está preparando a todos, lo que dice que no está tan mal, a otras cosas que son realmente graves y que se están permitiendo con eso. Se avala de alguna manera con pequeñas cosas, los chistes, te acordás de brujas, las mujeres son unas brujas y cosas por el estilo. Se están también desestructurando porque hay todo un nuevo discurso que lo hemos impuesto las mujeres, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿no? Que empecemos a hablar. Con que empecemos a hablar, me parece que es abrirle a veces la cabeza a otras personas que empiezan a ver en esto algo que era una cuestión totalmente natural, empiezan a ver que hay unas aristas ahí que de alguna manera condenan al género, ¿no? Y bueno, yo estaba viendo el reloj ahí, que es impresionante cómo se va el tiempo. Hemos charlado dos, tres cosas y ya prácticamente son las 6. Tenemos que recordar que viene Collán a las 7 y nos va a correr del estudio. Pero hay un tema que a mí me cuesta muchísimo abordarlo, voy a ser muy sincero, muchísimo me cuesta. Es como que estoy ahí con una pata en un lado y una pata en el otro, que es el tema del aborto, ¿no es cierto? Digo, porque hablar de esto alegremente y tranquilamente y ponerse de un lado o del otro, quizás también tengo la impronta de la religión, yo he sido de una familia católica, y de pronto hay cosas que quedan en el subconsciente o en el cerebro impactadas desde cuando uno es muy niñito. De todas maneras, me atrevo a por lo menos a pensar de que hay que discutirlo. Bueno, les tiro algo que escuché el otro día y que me dejó pensando y que tiene que ver, se enlaza un poco con lo que hablamos. Alguien habló, no sé si es una legisladora, de que habría que penalizar a los hombres, que, o sea, que son parte del fruto de un aborto. Y de pronto pensa, o sea, acá a la única que se crucifica. Y si se puede, se a través de la ley se la manda a la cárcel por asesina, es a la mujer. Y todos sabemos que los niños no nacen solamente de una mujer, o sea, no se gestan solamente de una mujer, siempre hay una participación de un hombre. Y esta mujer decía, yo sé que esto parece loco, ¿no? Porque querer condenar a un hombre cuando el hombre vaya a saber dónde está, o por ahí lo puede negar, o por ahí puede argumentar un montón de cosas. Pero, digo, se la criminaliza solamente a la mujer. La única criminal en esta historia del aborto, estemos de un lado, del otro, de donde estemos, es la mujer. ¿Qué opinión tienen de todo esto? No, yo no tengo reparo en hablar del aborto, estoy totalmente a favor. Nunca me hice un aborto porque no se dieron las cosas, no estuve en una situación, pero puedo entender las situaciones de otras mujeres. He escuchado mucho, yo también, antes de estar dentro de la Comisión de la Memoria, y aún estoy dentro del grupo de defensa de los derechos de la mujer y de los jóvenes en San Javier, que es Árgana, y que nos iniciamos también por un tema de un problema de género que hubo en el lugar, muy importante y grave. Y yo siempre pensé que hay como un derecho nuestro de la mujer de decidir cuándo uno quiere ser madre, y que, bueno, por cuestiones de ignorancia, yo sí sigo pensando que hay ignorancia o una con respecto a qué métodos usar. También sé que el varón, depende de quién tengas de pareja, puede presionar mucho para que no uses ningún método, y nosotros también cargamos con eso, como decías vos recién, no solo la culpa en el caso de quedar embarazada, sino si adoptar determinados métodos anticonceptivos, algunos hacen mucho mal al cuerpo y uno se lo tiene que bancar, que puede ser desde engordar o problemas hormonales y todo lo demás. Y siempre es una, como que si quedas embarazada la culpa es tuya, es verdad. Y bueno, si fuera todo así, la decisión es de una, de qué hacer. Digo, si esto quiero también ser madre tiene que ver con esa impronta que nos impone la sociedad, de que, o sea, que el hombre está exento, o sea, en esto parece como que si estuviera exento de toda responsabilidad. A mí me pasa como a vos, que estoy con una pata en cada lado, pero más que por un tema religioso, por un tema de espiritualidad, de ciertas creencias que yo tengo. Pero eso no me impide ver la realidad. La realidad es que mueren, yo no me acuerdo la cifra, pero es inmensa, mucha cantidad de mujeres pobres, mujeres humildes, las que no pueden acceder a un aborto en una clínica. La realidad es esa, que mueren mujeres por año, cualquier cantidad. Bueno, ahora Mari, que estoy sin los anteojos, no puedo leer la cifra. Pero entonces, no es que los que estamos a favor de la... Por esa razón yo me puedo poner en ese lugar y estar a favor del aborto. Pese a que en mí, en lo personal, uno no puede ser tan egoísta y tan egocéntrico de que por lo que uno de manera personal piensa, le niegue el derecho a otro. Yo creo que el Estado es responsable de esas mujeres pobres que mueren, que la sociedad, lo bueno es que ahora se está hablando de esto, y que la sociedad es muy careta, porque mucha de la gente que marcha por la vida, que esa es una falsa dicotomía, ¿cómo sería? Una falsa, no es que el que está a favor del aborto no está a favor de la vida, todo lo contrario, estamos a favor de que no mueran las chicas pobres. Bueno, la idea en es abortos clandestinos, legalizar la decisión de la parte quirúrgica de un aborto, podríamos decir, y no, o sea, no asumir que abortar es bueno, creo que claro, es que ninguna mujer va a abortar muerta de gusto, es una situación de todas maneras extrema. Tiene un montón de aristas esto, ¿no? como para que da para otro programa, da para que, muchos para programas usted, para sí. muchos programas, ¿no? Por ahí asumir de que esto no es una cosa muy compleja, pero que tiene como eje a la mujer. Y bueno, qué bueno que la mujer también sea la que defienda sus convicciones o sus ideas sobre esto, y bueno, vayan saliendo las mejores conclusiones. Así que yo nuevamente lo he hecho fuera del aire, alguna vez han dicho de venir a hacer un programa acá, nuevamente las conmino a que se organicen y que bueno, que participen de estos espacios que de radio, que me parece que por ahí pueden llegar a muchos oyentes, y bueno, podemos generar un ida y vuelta, una participación por estos temas que han sido metidos debajo la alfombra durante tantos años, ¿no? Cuando yo era niño, no, prácticamente estos temas eran intocables, y de pronto hoy las mujeres se organizan y forman grupos. Yo creo que la diferencia entre el tiempo del que estás hablando y el presente que ansiamos que llegue. ¿Vos querés decir que soy muy viejito yo? Vos sos de la misma edad que yo, así que si vos sos viejito, yo soy viejita. El tema es que los abortos se han hecho y se hacen. O sea, cuando la mujer está decidida a no tener el hijo, lo hace. La cuestión es en qué condiciones se hacen. Nosotros, yo lo que creo que Mónica y yo estamos hablando es de en qué condiciones se hace el aborto, porque el aborto se hace. Entonces, si el Estado legaliza el aborto, lo que vamos a hacer es estar controlando a esa mujer y que no se muera de la peor manera, porque nosotros no estamos pensando y bueno, que se joda porque se la buscó, como suele decirse popularmente, sino que alguien que decide, porque hay como dos tipos de mujeres que deciden no ser madres. Hay una que va al mejor médico, el médico también se presta a hacerlo, cobra un dinero. Que una gran mayoría, que es la que se muere y lo hace en condiciones terribles, de dolorosas, de infección, de maltrato. Estamos hablando de eso, me parece, por lo menos nosotras, de la diferencia. Además, en qué condiciones las que quieren hacerlo tengan toda la condición humana de ser atendidas. Pero además la ley, yo no me acuerdo exactamente la terminología de cómo se denomina esta ley que se propone, va con toda una... Vos vas y decís, tengo que hacerme un aborto. Bueno, ¿por qué? ¿Tenés casa? ¿No tenés trabajo? ¿Cuál es tu situación? A lo mejor la idea es solucionar, claro que en la situación en que está el país, que quizá, la veo complicada la aplicación. Va con todo ese combo de ver, porque a lo mejor vos conseguís un laburo y lo tenés al pibe, ¿viste? No es que... Pero hay que ver toda esa situación socioeconómica, cultural que rodea a esa decisión. De última, si la mujer decide hacerlo por una convicción de ella, bueno, es respetable, pero ¿qué pasa si el Estado soluciona el resto de las situaciones? Ahí está, ahí donde se me genera la duda a mí. Me voy a poner del otro lado, ¿no? Digo, supongamos que se sanciona la ley, pero digo, y el Estado sigue con el autismo que lo ha caracterizado. Sí. Yo soy docente, he tenido muchos años de docencia en la escuela normal, he impartido unas cátedras que tenían que ver con la sexualidad, y bueno, yo no sé, hace 7 años que no doy más clase, y nunca se logró que se unificara un criterio de que los docentes tenían que hacer verdadera docencia con respecto a la sexualidad. Con respecto a la anticoncepción lo mismo, me refiero a los organismos que tienen que hacerlo, no los docentes. Con respecto a las formas de barrera para que no se produzca la concepción, con respecto a las charlas que se deberían dar en los barrios periféricos y no periféricos sobre el tema de la concepción, y de la digo, todo eso hay un abandono total. O sea que estamos tocando la última parte de una historia que tendríamos que reverla y empezar a releer todo esto, porque empieza quizás mucho antes, en la prevención, en la posibilidad de que una mujer elija, que tenga métodos para que no tenga que abortar, sí. Que tenga la idea de que es dueña de su cuerpo, que tenga idea de cuáles son sus ciclos menstruales. Me estoy yendo casi a cuestiones que parece, bueno, ¿cómo puede ser que una niña no sepa cuándo va a quedar embarazada? Digo, cosas básicas, elementales, que eso no, sin la escuela sirve para un montón de cosas, menos para esto. Digo, no hay charlas hacia las madres, hacia las futuras madres. Digo que hay un lugar ahí de un vacío total. O sea, que vamos a legislar a favor del aborto o no, y de pronto vamos a dejar ese sitio que no lo abordamos nunca, que es un tabú, o porque no se puede, o porque los docentes no están preparados, o porque las instituciones no tienen elementos para satisfacer la demanda, qué sé yo, de anticonceptivo. Es la duda que me queda. Vos estás diciendo lo que no dijimos todavía, pero nosotros no vamos solo al aborto como el final, sino es educación sexual. El lema nuestro es educación sexual para poder decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Entonces ahí tiene sentido, porque cuando alguien tiene información y tiene acceso a los anticonceptivos que le corresponderían de acuerdo a la edad o lo que sea, no llega al aborto. Entonces, cuando se cumplan los otros dos pasos, el aborto, habría que ver también qué pasó en Uruguay, pero cuando se cumplen los tres pasos, el aborto se va a achicar, a disminuir. Porque... Pero fíjate vos que estas cuestiones que vos acabas de aclarar en estos tres puntos son, ¿no? Son tres puntos, sí. Estos no son parte de ninguna polémica. O sea, tendrían que ser parte del ejercicio de un gobernante de llevar conocimientos e información y elementos a sus gobernados. Y en eso el Estado está totalmente ausente. Por eso también el lema es el Estado responsable. Exacto. Por eso la marcha. Vamos, para que dejen de matarnos, para que tengamos derechos equitativos con los varones de no solamente de este país, sino de este mundo, porque se ha visto que el problema no es solo nuestro, es una cuestión cultural. El machismo ha imperado en todos los tiempos y bueno, es momento de que nosotros también empecemos, ya que no nos dan los derechos, a pedirlos, a ejercerlos, más que pedirlos, a ejercerlos, porque los derechos los tenemos. Me encantó la participación de ustedes hoy. Me parece que quedan un montón de cosas para que nos pongamos de acuerdo y para discutir y pensar. Digo, qué bueno que podamos contar en otra oportunidad. Las puertas de nuestra radio, los micrófonos, mejor dicho, están abiertos para recibirlas cuando ustedes así lo requieran. Y nada, para mí es una alegría tenerlas a ustedes acá. Me parece que son dos verdaderas maestras de la vida y luchadoras como mujeres, y me parece que son un ejemplo para otras tantas que vendrán a lo largo de los tiempos, ¿no? Veo como ya me puse. Queremos pasar la posta nosotros. Los que quieren seguir por acá, cierren, que vengan. Cierren el programa como mujeres que están imponiendo su derecho. Las invito a cerrar este hermoso programa. A mí me pasa que me quedo con ganas de más. Así que creo que hay que empezar. Sí, pero viene Collán, ya te digo, Collán es el dueño de la hora que viene. Ya te digo que ya vamos a hacer el haber de... No, invitamos a participar mujeres y varones, porque es verdad que el problema que tenemos de violencia de género se acaba también con toda la... Y ya se ha empezado a carbar de algún modo con hombres que tienen una participación como padres, como educadores... Ha habido un cambio, yo lo veo desde mi papá, que no se le debe haber ocurrido cambiar un pañal a mi marido, y pienso que mi hijo le va a sacar años luz a mi marido. Todo eso lo hemos logrado nosotras, hay que involucrarse, pero los varones también acompañando y cediendo, que les ha costado mucho también, porque se ha priorizado en esta educación machista que las mismas mujeres también han enseñado. Nosotros tenemos que empezar a educar a nuestros hijos varones de otra manera, y a nuestras hijas mujeres a hacerlas libres, ¿no? En el caso mío yo no me quejo, tengo un hijo que tiene mucha sensibilidad y una hija que tiene mucho coraje, así que... Mucho coraje, mucha libertad, sí. Los invitan de nuevo nos hacen recordar cuándo es en la plaza. Así es, los esperamos el lunes 4 de junio a las 17 horas en Plaza Mitre. Marchar a las 18 hasta tribunales. Muy bien. Así muchísimas es. Gracias, Mari Luque, Mónica Piñeiro, en este hermoso programa del día de hoy. Les agradecemos profundamente que se hayan movilizado hasta la radio y nada, seguiremos trabajando y bregando por todos estos temas. Muchísimas gracias. Hasta otro momento. Gracias a vos. Vivas y libres nos queremos. Ni una sola mujer muerta por abortos clandestinos. Pedimos que se agilicen las investigaciones y juicios de los casos de femicidios y de desapariciones de mujeres en Tras la Sierra. Exigimos políticas públicas para prevención y sanción de los hechos de violencia machista. Este lunes 4 de junio te esperamos en Plaza Mitre para decir ni una menos. A las 17 horas, radio abierta. A las 18, marcha hasta tribunales. Mesa de trabajo por los derechos humanos detrás de la sierra.